Hagams aquí, trayéndoles una breve noticia tecnológica. Mark Zuckerberg, el conocido fundador y CEO de la red social más grande del mundo, Facebook, acaba de anunciar la introducción de un nuevo proyecto, Internet.org. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? Se preguntarán. Se trata de una asociación global entre muchas grandes compañías del sector tecnológico, móviles y el Internet, como Ericsson, MediaTek, Facebook, Nokia, Opera, Samsung, entre otras, cuyo gran objetivo final es de brindar el acceso a Internet a los más de 4.500 millones de personas que no lo tienen. ¿Pero en qué se basa? Pues los socios unirán sus esfuerzos para desarrollar tecnologías que reduzcan el costo de proporcionar los datos a las personas de todo el mundo, es decir, un servicio más eficiente. Se invertirá también en software para la compresión de datos, para no utilizar tanto ancho de banda al querer entrar a una página de Internet, una red social o consultar el correo electrónico. Poner Internet a disposición de todas las personas del planeta es un objetivo demasiado ambicioso e importante para que lo pueda alcanzar una empresa, un grupo o un gobierno por sí solos. Los socios de Internet.org se han unido para superar este reto, porque creen en el poder de un mundo conectado.